La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta La Viuda de El Palo, de la serie Leyendas y Espantos, narrado por don Jorge Vallecilla. En este relato, don Jorge cuenta la historia de su amigo Alberto con la viuda. Y el amigo mío, ese salió que se había tomado unos tragos en el palo, en un tomaderito. Y él iba para la casa cuando él vio una muchacha que iba delante de él y lo llamaba. Una muchacha de pelo largo, ella, vestida de negro. Y él ya que la alcanzaba y de un momento a otro la muchacha le cogía otra vez ventaja. Cuando iban arrimando a la esquina de un jugadero de sapo de un señor Jaime, en eso venía una moto. Entonces, una moto que viene entrando de la octava. Entonces, cuando enfoca la luz de la moto sobre un negocio que llamaban el Anzuelito, eso estaba, a esa hora ya estaba cerrado, porque eso eran como las 3 de la mañana. Cuando este vio, pues, que la hembra se desapareció. La señora se desapareció y este, pues, asustado, apuró el paso para la casa porque él vivía, pues, cerquita. Y entonces él le contó a la esposa el cuento, pues, de que entonces la hembra le decía que... La esposa le decía que eso le pasaba por estar de enamorado. Que una hembra, una mujer de cabello largo muy bella que... Y lo llamaba y él y que a dos pasos ya alcanzarle y cuando dio un momento ya le ha cogido tres distancias. A ese Alberto le pasó eso. La famosa viuda. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.